¿Sí? Bueno, buenas tardes. Realmente hoy es un día histórico para General Alvear. Estamos coronando una gestión conjunta que hemos hecho con Alfredo Sivero. Cuando yo inicio la gestión, Alfredo me propone, que era una de sus asignaturas pendientes, la reinstalación de la delegación del INTA en General Alvear. Ya tenía hilvanada, digamos, la idea y la gestión en los estamentos correspondientes. Me permitió acompañarlo, me citó para acompañarlo al Ministerio de Agricultura, hablar con el señor Lebel, que fue uno de los impulsores de esta idea. Y aquí llegamos a fin de año en esta reunión con el presidente INTA, con Juan Pablo Matea, a quien le tenemos que agradecer su muy buena disposición cada vez que lo hemos consultado, y al ingeniero Curria, quien conduce al INTA Sur en la provincia de Buenos Aires y que nos halaga con su visita y que también ha puesto más que un granito de arena para que lleguemos a este punto. Así que ahora vamos a firmar un convenio en el cual la municipalidad participa y se hace como dato, o sea, la cesión de uso de un inmueble, cito a la sociedad rural misma, para que por 20 años sea destinado a la reinstalación de la delegación local del INTA, nada menos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es una institución de un enorme prestigio nacional e internacional en estos momentos en los cuales la Argentina está llamada a ser, digamos, nuevamente el granero del mundo, pero con el agregado de tecnología y de valor agregado en lugar de la producción. Así que le voy a ceder la palabra a nuestro visitante, al ingeniero, para que defina un poquito más los plazos que estamos liberando acá para que a principios del año que viene funcione nuevamente el INTA en General Alvear y tengamos ese halago. Y me gustaría también que Alfredo aporte, y Juan Pablo también. Vamos a hacer hablar a Juan Pablo, que no tenía ganas, pero no le gusta, pero creemos que corresponde también porque es un gran gesto de la institución que él preside y que siempre ha colaborado con las tareas del campo. Sabemos que en su predio está Senasa, está la Casa de Campo, se compra las guías, está la Patrulla Rural, en fin. Acá fue definido por Gaudencio Fernández como el Centro Cívico del Campo y realmente es una expresión más que atinada. Ingeniero Curria. Bueno, buenas tardes. Y bueno, la verdad que muy, muy orgulloso y por qué no con cierta emoción de estar hoy acá, porque bueno, yo hace algunos años que conozco esta comunidad, inclusive antes de estar en el INTA, y después bueno, cuando ingresé al INTA alcancé a conocer a algunos de los representantes que teníamos a nivel local. Pero nos estamos acercando a la Navidad y la Navidad siempre suele ser una fecha de reflexión, ¿no? Para mirar un poco qué es lo que hemos logrado en el año. Es una fecha donde algunos dicen, bueno, de perdonar algunas cosas, una fecha muy importante, más allá de las religiones de cada uno, pero una fecha muy importante en la cultura de los argentinos. Y casualmente en estas comunidades, como General Alvear, yo provengo de Ayacucho, que son similares, pueblo del interior, ganadero, esos valores culturales felizmente siguen existiendo. ¿Y por qué digo una fecha de reflexión? Porque ¿qué veo yo desde afuera cuando vengo a General Alvear? Y veo que a través de esta firma del convenio con el INTA hay lo que sería un ejemplo de civismo y de madurez social muy importante, para felicitarlos a ustedes, a la gente de General Alvear y quizás muchas otras comunidades de nuestra provincia imitaran esto. ¿Y por qué digo un ejemplo de civismo? Porque acá hay un objetivo común que ustedes se han planteado y que Alfredo debe hacer más o menos unos 3 años, por lo menos que me tocó a mí, quizás antes, con aquel sentimiento y aquel aprecio que tenían hacia la institución y el conocimiento de la institución, querían recuperar lo que en algún momento, por circunstancias que no dependieron de ninguno de los que estábamos en la mesa, el INTA se retiró de General Alvear. Entonces, institucionalmente eso es un desafío muy importante y un compromiso muy importante para quienes hoy tenemos responsabilidad de conducción, de decir, bueno, tenemos que estar donde nos están pidiendo y encima nos ayudan, y bueno, solo tenemos que ir con la ropa de cama, por así decir, porque bueno, nos van a prestar una habitación de su casa para que estemos. Y digo de civismo porque hoy en esta mesa, y ustedes los de General Alvear conocerán mejor que yo cuáles son las ideologías o los partidos políticos que o representa el intendente o representa Alfredo o un sector como la Sociedad Rural, donde seguramente tendrán diferencias políticas, algunas diferencias en algunas cosas de gestión y más propias y necesarias, pero diferencias que siempre se solucionan en la mesa de diálogo, escuchándonos, dialogando con respeto, y se llegará a un bien común. Y aquí hay un objetivo común que está por encima de esa diferencia, por encima de los partidismos políticos, que es el de tener el INTA en General Alvear, porque ustedes consideran que el INTA es de todos, no solo de lo del INTA, de nosotros, de ustedes, de las autoridades municipales, de autoridades provinciales, de las entidades como es la Sociedad Rural. Sabemos lo que significan las sociedades rurales en la cuenca del Salado, y que tienen también esta visión de, además de lo gremial, trabajar en el desarrollo de los territorios y contribuir en este desarrollo de los territorios, por eso nos abren las puertas del INTA. Entonces, que creo que se han dejado de lado las individualidades de cada uno para sumarse y a través de esa suma potencializarse y generar algo para el bien de la comunidad que va a superar todo lo demás. Por eso creo que es la etapa donde creo que es un espacio de reflexión, de civismo para las autoridades que me acompañan hoy en la mesa y que son autoridades que han salido de esta comunidad, no las hemos traído de otro lado. Entonces, quiere decir que un poco estarán reflejando lo que es la comunidad en general. Creo que eso es muy importante y quiero agradecerlos y felicitarlos. Y me acuerdo en el caso de, al intendente hemos hablado por teléfono, lo conocí hoy, al presidente de la Rural también estuvimos charlando un poco hoy, y Alfredo, a través de estos 3 años que por este tema puntual de volver el INTA, hemos tenido con él relaciones, y desde el principio con su existencia por el INTA, de sentirlo como un inspector de la FIP, que él quería, terminando generando una buena amistad y un vínculo fuerte, que fue también gracias a esta presencia del INTA General Alvear. O sea, además de lo que el INTA va a dar a partir de los primeros meses del año que viene para Alvear, ha generado vínculos y relaciones sociales que son muy importantes para el bien de todos. Nosotros hoy vamos a dar esta formalidad, que la necesitamos creo que todos, y desde el INTA también, porque nosotros manejamos bienes públicos, bienes que son de ustedes, bienes del Estado, entonces tenemos que tener una prolijidad para que las gestiones, para que lo que se haga trascienda en las gestiones de las personas. Algún día yo no seré más director regional de Buenos Aires Sur y habrá otro, pero tendrá que estar esto formalizado y estos cimientos, a través de lo que firmemos hoy, para que la oficina de extensión del INTA General Alvear dure todo lo que la gente de General Alvear quiera, que van a ser muchos años, porque ha insistido para que volvamos. Es por eso que vamos a firmar este convenio hoy, y lo que va a pasar es que a partir del mes de febrero vamos a empezar a readecuar la parte edilicia donde tendremos nuestra oficina, y nos pondremos a la búsqueda de algún profesional que viva en General Alvear. O sea, nosotros queremos que la gente que esté acá representada no venga un día a la semana, 2 días o 3 a la semana, que viva acá, sea de la comunidad o sea que venga de afuera. Hay acá muchas chicas lindas, así que van a poder sentar a alguien de afuera para que venga y genere su familia acá. Y esa persona que esté acá se integra a la comunidad y sea parte de ustedes y esté a disposición de ustedes. Ahora, esa persona no va a estar sola, esa persona va a estar con todo el INTA atrás. Sea de Cuenca del Salado, donde dependa, sea del Centro Regional Buenos Aires, yo que dirijo, de Castelar, de Catamarca, de La Rioja, donde haya un tema que ustedes necesiten una respuesta, es responsabilidad nuestra del INTA de brindarle las herramientas para eso. Digo, porque hoy, si bien hay en estos lugares producciones tradicionales, que son las que mayores porcentaje tienen en la demanda, hay otro tipo de producciones, de actividades que por ahí quien esté acá no las conoce, pero es nuestra responsabilidad darle el contenido para que ustedes tengan la respuesta. Yo no quiero extenderme más, sino agradecerles, porque una vez escuchando a un hombre de campo me decía por qué la gente del campo era feliz, ¿no? Y entonces él decía, la diferencia nuestra es que cuando nosotros nos proponemos un objetivo lo vemos concretado y lo vemos tangible, palpable, y nos sentimos feliz porque lo logramos. Desde un hombre que doma un potro, desde alguien que puso un palo en una tranquera, que hizo una manga, y la ve. Bueno, creo que hoy nosotros somos felices porque a través de todas estas gestiones mancomunadas, que comentaba yo que inició Alfredo por aquel entonces. Hoy esto es realidad y no es verso, no es un hecho político, es un hecho, digamos, social de esta comunidad, donde estamos los políticos, todos los que tienen que estar, pero en algo concreto para ponerlo en marcha, que va a ser para bien de la comunidad, para bien de ustedes. Así que quiero dejarles un mensaje, que pasen unas muy felices fiestas, que en el brinde de ustedes de Navidad seguramente tendrá prioridad lo que cada uno tenga para su familia, su pareja, sus hijos o su vida personal, y aunque sea ya en tercero o cuarto lugar, piensen por el éxito del INTA General Alvear. Muchas gracias. Difícil hablar después de las cosas que ha dicho. No solamente agregar mi agradecimiento a Juan Pablo, a vos, Alejandro, te lo he hecho en las dos oportunidades que hemos hablado al respecto, que hemos tenido el apoyo manifiesto y constante tuyo, permanente y solidario para que esto sea. Y como dice el Vasco, en este tiempo hemos nosotros, más allá de la relación funcional e institucional, hemos mantenido una cordialidad, hemos cultivado una amistad, que se la agradezco. Pero ya en lo institucional, decirte, Juan Pablo, a vos, que es la primera vez que estoy, muchísimas gracias por acompañar el proyecto. Y como dijo el doctor Escurdia, desearles a todos los alberenses, si no los veo antes de fin de año, la mejor Navidad y las mejores fiestas para ustedes y su familia. Muchísimas gracias. Bueno, yo poco tengo para decir porque me tocó la parte más fea al final, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento a Alfredo, a la gente del INTA y a vos, Alejandro, que hayamos podido concretar este proyecto, y expresar mi orgullo y mi satisfacción de que haya sido la sociedad rural el lugar elegido para que funcione esta oficina del INTA. Y muchísimas gracias. Bueno, para el conjunto, para la sociedad rural, fundamentalmente es recuperar una oficina que hace 20 años que se perdió. Es un adelanto en esa época para el pueblo de General Alvear, por lo menos recuperar en este momento. O sea, lástima que se hayan perdido 20 años de evolución en la agricultura y que no hayamos tenido este organismo en la localidad. Bueno, vamos a pasar a la firma. Vamos a contarle al periodismo de la comunidad toda que estábamos en una parte, antes de comenzar la ceremonia, recordando a quien fuera una figura inolvidable para General Alvear, a Tiquerín Zubieta, y que necesariamente transformó, obviamente lo hizo así, el sector productivo local con soporte técnico, y sabemos que esta delegación va a hacer un impulso semejante, como dice acá el amigo ya, amigo Ernesto Escurdia, va a hacer un impulso similar en lo que es toda la actividad a partir de la persona que venga y de todo el INTA detrás para lo que es el sector agroganadero y motor económico de nuestra sociedad.